Estás escuchando Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano hecho en la ciudad de Granada. Volvemos a emitir tras un mes sin hacerlo, por diversos motivos. Y bueno, en esta ocasión os traemos algunas noticias locales y algunas relacionadas con los datos y las bicicletas. Como siempre, saludamos a todas esas personas que nos siguen desde Granada a través de Radio Almaina, también en Castellón por Radio Insurrecta, en Sevilla a través de Radiópolis, en Valencia a través de Radio Malva, en Ferrol por Filisprim, en Nava, en Asturias, por Radio Pra, y también, bueno, nos acordamos de Radio Bronca, que tras 30 años de emisión está ahora mismo en un proceso de reapertura en una campaña de socios de unos 20 euros al mes para volver a sostenerse económicamente. Os recordamos el correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com y por último también comunicaros que vamos a escuchar varias canciones que nos van a acompañar durante este programa. En este caso, escucharemos algunas canciones del grupo neoyorquino The Blue Beats, bueno, que grabaron un disco en el año 1996 llamado Dance With Me, y escucharemos algunos de los temas que vienen recogidos en ese disco. Antes de comenzar con estas noticias locales que hemos anunciado que íbamos a tratar en este programa, tenemos que recordar la campaña para que más personas se hagan socias de Radio Almaina, que se emite en el 88.5 de la FM. nos faltan para sostenernos económicamente 47 euros al mes. Es decir, que al menos 24 personas más, con aportaciones de 2 euros al mes, sería lo necesario para poder sostenernos mensualmente, pero también a través de nuevos programas. Pues los programas también, a través de nuestras cuotas, mantenemos el funcionamiento de Radio Almaina. Bueno, si os interesa haceros socios y socias, pues tendréis que visitar la página web radioalmaina.org para ver cómo se hacen estos trámites. Así que os animamos a tomar esta iniciativa, que simplemente a través de 2 euros al mes podéis mantener el funcionamiento de esta radio tan necesaria en la FM granadina. Then where will you be? Some of you people crazy for a car. When a car breaks down, you won't get very far. Let me tell you now, none of these things can get you happiness. You gotta look into your soul, that's where you find success. We are here to make a difference through peace and harmony. And let that light shine through to everyone you see. You gotta let your light shine through to everyone you see. No, no, don't get crazy. Don't get crazy, crazy. Don't get crazy. Get robbed, then you feel like fools. Some of you people crazy for fancy clothes. Clothes get old and torn, and that's just how it goes. Let me tell you now, none of these things can get you happiness. You gotta look into your soul, that's where you find success. We are here to make a difference through peace and harmony. And let that light shine through to everyone you see. You gotta let your light shine through to everyone you see. Some of you people crazy for money. When your money's gone, then where will you be? Some of you people crazy for a car. When the car breaks down, you won't get very far. Let me tell you now, none of these things can get you happiness. You gotta look into your soul, that's where you find success. We are here to make a difference through peace and harmony. And let that light shine through to everyone you see. You gotta let your light shine through to everyone you see. En febrero del 2018 se conoció la noticia de que la ciudad de Granada quedó finalista en el Premio Europeo por la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, bueno, esta semana que se celebra anualmente en el mes de septiembre. La ciudad fue finalista debido a las actividades que organiza durante esta semana. El premio no se debe a la consecución de los objetivos planteados al celebrar esta semana, sino que los objetivos planteados de esa semana es que se consiga reducir el uso del coche, de alguna manera, a través de esas actividades, ¿no? Que esas actividades consigan que la gente reduzca el uso del coche. Y claro, esto en la ciudad de Granada no, bueno, en la ciudad, en toda el área metropolitana de Granada no se ha conseguido. Más bien, la calidad del aire en Granada es de las más contaminadas del Estado español, la más contaminada en Andalucía debido al dióxido de nitrógeno, que es un contaminante derivado mayormente por el tráfico a motor de combustión. Y además, bueno, sabemos también que el 80% de los desplazamientos en el área metropolitana pues se hacen en coche. Todo esto, pues como ya hemos dicho en muchas ocasiones, se genera debido a que en los últimos años ha habido una gran dispersión urbana. Se han zonificado mucho los espacios, o sea, un lugar para dormir, otro lugar para actividades de ocio, otro lugar para donde trabajar, etcétera, ¿no? También se han construido grandes aparcamientos tanto en centros comerciales alrededor de la ciudad como en el propio centro de la ciudad, que venían acompañados de peatonalizaciones, pero que también subterráneamente se iba perforando la ciudad para que los coches pudieran seguir viniendo como un foco atractivo a la ciudad desde el área metropolitana. Además, todo esto viene acompañado por un transporte público metropolitano que es bastante deficiente para responder a las grandes necesidades de transporte que se han generado en esa expansión urbana, ¿no? Por lo tanto, consideramos que ese premio, o esa, no, no le han dado el premio, pero ha sido finalista en esta semana de la movilidad, no se debe a algo que tengamos que celebrar, sí, porque no se han conseguido esos objetivos que se supone que son los que se plantean al celebrar este tipo de semanas, sino que se ha sido finalista por el hecho de las actividades que se han generado, o sea, porque eran bonitas, divertidas o agradables o a la gente le gustaba. O sea, que no era porque al final se iba a conseguir que más o menos gente utilizara el coche o se redujera las emisiones contaminantes o las emisiones de CO2. A mucha gente no le va a gustar que se critique que a la ciudad haya quedado como finalista, ¿no? Ya que dar una cosa para Granada como para criticarla, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, debido a este hecho de que la ciudad de Granada fue finalista en esta Semana de la Movilidad, en los premios de la Semana Europea de la Movilidad, pues el Ayuntamiento de Granada fue seleccionado para participar en la tercera edición del Foro de las Ciudades, que se ha celebrado en Madrid entre el 13 y el 15 de junio. Este foro es un foro de profesionales, de empresas, de instituciones, donde se intercambian ideas y proyectos en torno a la sostenibilidad urbana. O sea, en cuanto a la movilidad sostenible, el uso del agua, ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, al parecer la Asociación de Empresas Gestoras del Transporte Urbano Colectivo propuso que a la organización de este evento que Granada estuviera presente en el encuentro. Así que nuestro alcalde, Paco Cuenca, estuvo hablando en este foro pues de la puesta en marcha de nuestra ciudad de los servicios, por ejemplo, de bicicletas de alquiler como Ofo y Obike, o las motos eléctricas también de alquiler, el metro o la flota de autobuses y microbuses que llaman ecológicos. En ningún caso, claro, no había nada que decir sobre las restricciones al coche, pues no se han aumentado ni han crecido en número de calles que han sido restringidas al uso del coche ni nada de esto que evite la contaminación o las emisiones de CO2. En ese evento el alcalde dio su charla y al parecer se fue, recogió pronto, porque tenemos noticias que el concejal de Getafe, uno de los concejales de Getafe, felicitó al alcalde de la ciudad por el hecho de que en muchas ocasiones hemos mencionado aquí, que es la declaración institucional del Ayuntamiento de Granada, donde han firmado todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento a petición de varias asociaciones como Ecologistas en Acción o otras asociaciones ciclistas como Biciscuela Granada, La Biciclona o en bicieléctrica.com, que se les solicitaba a las al ayuntamiento, a las fuerzas políticas, estas asociaciones solicitaron que el Plan Andaluz de la Bicicleta no se aplicara tal como la Junta de Andalucía quería, que era a través de vías ciclistas segregadas, aceras bici o carriles bici, conectar las que hay ya, o sea, dar por hecho que lo que hay está bien y además extenderlo, pues se les solicitó que rechazaran esta propuesta y que dieran como alternativa la construcción de, bueno, la construcción, la pintar los varios, bueno, carriles de calzada, señalizándolos como ciclocarriles, dando información a los conductores de coche como los de las bicicletas que el lugar más apropiado para circular en la ciudad por la calzada es el centro del carril. Bueno, hasta ahora esa declaración se firmó, pero no ha habido negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para llevarlo a cabo. Pues bien, en ese lugar Paco Cuenca se fue antes de que le dieran esa enhorabuena. Esas son las noticias que tenemos y al parecer no hay ninguna noticia, ninguna novedad en torno a que finalmente se vaya a hacer esa red de ciclocarriles en la ciudad. Pues parece ser que a la Junta de Andalucía no le interesa no hacer carriles bici. Algún contrato en cuanto a carriles bici ha perdido alguna constructora de segregación ciclista. This cruel world won't make me frown, 'cause I know that I'm not bound by this cruel world. This cruel world won't cause me pain, this cruel world won't bring me shame, 'cause I know that I will not remain in this cruel world. Though my troubles are mounting, I take them all in stride, 'cause I know that the glory waits for me on the other side. This cruel world won't break my heart, its pain and its suffering will never start, 'cause I know that I'll soon depart from this cruel world. El domingo 10 de junio, el Ayuntamiento de Granada puso en marcha una experiencia piloto de cerrar al tráfico la céntrica calle Recogidas. La idea era, bueno, probar para luego, según parece, hacerlo una vez al mes, un domingo al mes, cada vez en una calle distinta, ¿no? Bueno, se corta el tráfico y se ofrecen actividades como algunos bailes o se montan stands de alguna tienda de bicicletas, se coloca algún autobús así o un microbús para poder visitarlo por dentro, algún vehículo de la policía o de los bomberos, ese tipo de cosas, ¿no? Así por el estilo. Y además también se ponen puestos de artesanía, en fin, ese tipo de actividades al cortar el tráfico en esta céntrica calle de Recogidas. Curiosamente, 5 días después, el día 15, el viernes 15 de junio, los vecinos del barrio del Realejo, que llevan una campaña para, bueno, que llaman por un realejo habitable, reivindican, bueno, limitaciones al uso del automóvil en su barrio, pues convocaron una concentración ese día a las a la 1:45 del mediodía, justo a la hora de la salida de muchos trabajos y colegios. Convocaron una concentración en la calle Molinos, reivindicando eso, las limitaciones a la circulación de coches por sus calles. Pero bueno, lógicamente no lo reivindican para hacerse los domingos, sino también en días laborales, ¿no? Es curioso esa reivindicación que llevan durante algún tiempo estos vecinos y que, sin embargo, el ayuntamiento haga corte el tráfico un domingo en una calle comercial del centro de la ciudad, donde no residen muchos vecinos, sino que es más bien una calle destinada al comercio, ¿no? Y además es una calle que ya de por sí está limitada a circulación de coches particulares. Por allí solo pueden pasar los coches de los que quieran acceder a su vivienda, porque son vecinos del lugar, los que se hospedan en algunos hoteles, o las motocicletas, las ciclomotores, las bicicletas y taxis y autobuses, ¿no? Y además lo hace pues en un domingo y en un lugar destinado al comercio, que no es un lugar donde residen, o no es un barrio, ¿no?, donde hay muchos más densidad de población. Desde aquí esperamos que, tal como reclaman los vecinos del Realejo, pues el ayuntamiento tenga la valentía de trasladar esas limitaciones a la circulación y estacionamiento de automóviles por las calles de los barrios. Es decir, llevar a cabo medidas para evitar que las calles de los barrios sean un lugar de paso de automóviles sistemático, ¿no? Sino que los que puedan pasar por allí sea porque son vecinos del lugar y además vayan dirigiéndose a su cochera o salgan de su cochera, ¿no? Que los barrios, o al final las calles de vecinales de los barrios, pues dejen de ser ese lugar de paso de tránsito, sino que sea un lugar donde estar y poder convivir sin necesidad de gestionar el espacio bajo el sometimiento de la lógica del tráfico. Pasada semana se clausuró el curso del Centro de Educación Vial. Es un evento que, como siempre nos tiene acostumbrados este Centro de Educación Vial, pues simplemente sirvió para celebrar, hacer la foto ante la prensa, decir lo bien que lo hacen, qué cosas más bonitas hace este ayuntamiento en este Centro de Educación Vial, etcétera. El Centro de Educación Vial, bueno, realiza muchísimas actividades, entre ellas, relacionadas con la educación vial, lógicamente, y entre ellas hay unas que dicen que están destinadas a enseñar a conducir la bicicleta con seguridad a chavales de instituto. Bien, esto lo hacían, lo han hecho durante muchísimos años, a través de unas jornadas que llamaban a sí mismo jornadas de la bicicleta, que se daban unas charlas, se hacía un circuito cerrado y a veces salían a dar un paseo por los carriles bici de las zonas exteriores a la ciudad y acompañados por la policía local. Bueno, ahora, a través de la DGT y un programa europeo, se han adherido a un programa llamado STARS. Bueno, es un programa para acreditar que los centros educativos pues promocionan el uso de la bicicleta para que los chavales vayan al instituto en bicicleta, y además añade algo con un carácter diferente a las jornadas en bici, jornadas de la bici que venían haciendo. Se trata ahora de, o el STARS trata que el dar mayor protagonismo a los chavales para que ellos mismos programen sus propias actividades en los centros educativos, estableciendo también unos premios en función de los resultados que obtienen. Bueno, en cualquier caso, el Centro de Educación Vial lo está haciendo a su manera y básicamente está haciendo lo mismo que con las jornadas de la bicicleta. Las actividades concretas que hacen para estos chavales, para que los chavales aprendan a conducir la bicicleta en seguridad por la ciudad, pues las imparten monitores de la Asociación Granada al Pedal, que lleva ya bastantes años colaborando con este Centro de Educación Vial, y también van acompañados de los agentes de la policía local. Se consta de tres actividades. La primera es una charla, podríamos decir una charla al estilo puro y duro, de una lección magistral sobre la normativa, el uso básico de la bicicleta, etcétera, ¿no? Y bueno, pero en este tipo de prácticas desde hace ya muchísimo tiempo, es bien sabido que para aprender cuestiones de este tipo, ¿no? Que son prácticas, ¿no? Para que tú tienes que utilizar una herramienta, ¿no? Son procedimientos que tienes que hacer, pues en este caso la conducción de la bicicleta. Y más aún, teniendo en cuenta que son chavales de estas edades, pues el formato de charla magistral de este tipo pues puede servir para aprender muchas cosas, como por ejemplo, yo qué sé, para llegar a la conclusión de que no quieres parecerte al tipo que te está dando la chapa, ¿no? Pero realmente, bueno, y también para otras muchas, ¿no? Pero lo que es cierto es que poco aporta, ¿no? Para que los chavales aprendan, ¿no? Y desarrollen esas competencias necesarias para conducir una bicicleta con seguridad por la ciudad. Después de esa actividad pasaron a una segunda, que se la llaman Bikeability, haciendo referencia a un programa británico de formación ciclista, pero que en realidad nada tiene que ver con este programa, ¿no? El Centro de Educación Vial lo hace a su manera, lo llama Bikeability, y en esta segunda fase del Bikeability lo que se hace es practicar habilidades ciclistas que te van a servir para luego salir a la calle, ¿no? Y estas son, por ejemplo, mirar hacia atrás y no desviar la trayectoria, o señalizar con una mano en horizontal, ¿no? Haciendo un ángulo de 90 grados con el tronco, y conducir con una sola mano, manejar las marchas, ¿no? En la ciudad para arrancar con más facilidad, prepararte antes de frenar la marcha adecuada para poder luego arrancar con mayor facilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el Centro de Educación Vial hacen otra cosa. Y los ponen así de manera orgullosa en su página web, a través de un vídeo donde se puede ver a chavales dando vueltas en un circuito cerrado a modo de tío vivo, ¿no? Pues van dando vueltas tan felizmente por ese circuito de educación vial que tienen en este Centro de Educación Vial en la Huerta del Rasillo, en la donde está la policía local, ¿no? Después de esta actividad, pues... bueno, además esta actividad es del Bikeability británico que comentaba, pues sirven para que el profesor o el monitor pueda evaluar si realmente los chavales están preparados o no para salir a la calle y practicar o llevar a cabo la tercera fase de formación, que es la de conducir en la calle, ¿no? Pues aquí no, en el Centro de Educación Vial no se evalúa nada de eso, porque no les hace falta. Dan vueltas en el tío vivo porque luego, después, van a salir en pelotón, circulando, pues eso, en pelotón por la ciudad, y como si fuera un rebaño de ovejas, custodiado por los pastores o los perros pastores, que son papeles que desempeñan los agentes de la policía local, o los monitores de Granada Pedal, o incluso los propios profesores del instituto. Así que en pelotón se dan una vuelta por la ciudad, se dan un paseo y ya está, y se vuelven a su casa. El Centro de Educación Vial, los monitores, los policías, los profesores creen que de esta manera, a través de esas tres actividades, creen que están haciendo una gran labor de concienciación para que los chavales al final usen la bicicleta a diario, para que vayan con ella al instituto, etcétera, ¿no? Sin embargo, para acompañar adecuadamente al desarrollo de la autonomía de estos chavales como conductores de bicicletas en zonas urbanas, pues se requiere ponerles ante situaciones reales de conducción, ¿no? Para que resuelvan esas situaciones problemáticas y pongan en práctica todos esos conocimientos de conducción de la bicicleta. Y esto no se consigue circulando en pelotón, ni custodiado, claro. Una buena práctica tal como se supone que se hace en el Bikeability original, es plantear a grupos reducidos de estos chavales, ¿no? Plantearles algunos problemas reales en el tráfico, ¿no? Vas a un lugar o vas a una intersección, una rotonda, etcétera, ¿no? Donde se plantea el problema que tienen que resolver con la bicicleta, ¿no? Y de esta manera el grupo discute o debate o reflexiona sobre cómo se resolvería adecuadamente y por qué no se tiene que hacer de otras maneras o qué maneras son las que tienen más ventajas sobre otras. De esta manera argumentan el motivo por el cual se resuelve de determinada manera y no de otra. Y luego, posteriormente, después de haber resuelto el ejercicio, pues lo ponen en práctica, pero individualmente. No lo hacen en pelotón, lógicamente, porque la manera normal de circular por la ciudad o la más habitual es ir solo a algún lugar, a algún destino que tengas que ir con la bicicleta, ¿no? Pero esto, el Centro de Educación Vial no hace nada de esto. Dice que con estas actividades quieren enseñar a conducir con seguridad la bicicleta por la ciudad, pero lo que hacen no tiene absolutamente ninguna relación con lo que se pretende conseguir. Además, no evalúan las actividades ni a los chavales, ¿no? Para comprobar que efectivamente se consigue lo que dicen que pretenden conseguir. Y por tanto, pues, no están recogiendo información ni la valoran para que al final les sirva de cara a tomar decisiones de mejora sobre su propio programa educativo. Nada de esto. O sea, vuelven a repetir el año que viene lo mismo. Ahora mismo se han celebrado la clausura, dándose así palmaditas en la espalda, poniéndose medallas en el pecho, haciendo la foto, donde anunciando que miles de chavales pasan por sus manos cada año, sacan la noticia, pero parece que en estos casos nadie se preocupa de si realmente estos chavales están aprendiendo, si les ha servido para algo, si han aprendido a conducir la bici con seguridad por la ciudad. Así que tras finalizar las jornadas de la bici, los chavales pues siguen sin tener las herramientas necesarias para conducir la bicicleta con seguridad. Esa es la oferta que están dando el Centro de Educación Vial junto a Granada del Pedal y la Policía Local. Están muy contentos de lo que hacen, pero podemos decir que no está sirviendo absolutamente para nada, salvo para sacar la noticia y ponerse la medalla y anunciar que miles de chavales están recibiendo educación vial. Come let me tell you about the sorry soul. He spends his life living on the dole. He works so hard, avoiding work. Yes, he's the hardest working man I know. He doesn't care if he don't pay his rent, cause he gets money from the government. He's got a line for everything. Yes, he's the hardest working man I know. He wouldn't take work if he had it. He's so busy working at it. He's the hardest working man I know. He thinks he has the system beat. He's proud he's not a working man. One day he'll be out on the street, begging for change in his tin can. He doesn't want responsibility, because it complicates his life, you see. He's being chased by the collection man. Yes, he's the hardest working man I know. He wouldn't take work if he had it. He's so busy working at it. He's the hardest working man I know. He's so busy working at it. He's the hardest working man I know. En la ciudad de Granada, como en muchas otras, los ingenieros encargados de la materia han diseñado muchas intervenciones para fomentar el uso de la bicicleta. Sin embargo, todas ellas se han centrado en la construcción de vías ciclistas segregadas. O sea, carriles bici y aceras bici. En primer lugar, fue el plan director de la bicicleta en los años finales de los años 90. Lo que se hizo en él se copió y pegó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Granada del año 2013. Y asimismo ocurrió con lo que se pegó en el Plan Andaluz de la Bicicleta de 2014, publicado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Y así será también, tal como fue la respuesta que nos dieron en una de las sesiones de presentación del Plan Metropolitano de Movilidad del área metropolitana de Granada, que está en proceso de redacción por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. En ninguno de estos planes de intervención se hizo previamente ningún estudio sobre la siniestralidad en bicicleta. Quiero decir, ¿cuáles eran los motivos de los accidentes que los ciclistas sufrían? Ni tampoco había ningún estudio sobre, o un estudio serio sobre realmente el uso que se estaba dando a la bicicleta en la ciudad. Todos estos planes, bueno, que fueron copiados desde el año 90 hasta la actualidad, se fundamentaron fundamentaron la segregación ciclista simplemente por el miedo que algunas personas comunicaban en alguna encuesta o que respondían que por ese miedo no usan la bicicleta y que sí la usarían si hubiera un carril bici o un lugar seguro para ello. No había ningún estudio, digamos, objetivo, sino que era más bien la opinión de algunas personas que eran encuestadas que decían que tenían miedo a utilizar la bicicleta. No quiere decir que con esto que no existiera ese miedo, o sea, el miedo existe y así respondían estas personas, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenían la pregunta, ¿y si hubiera carril bici? Pues si hubiera carril bici respondían que sí. No les preguntaban otra cosa, les preguntaban si había carril bici o no. Entonces, bueno, como el carril bici venía, digamos, para resolver esa inseguridad, pues lógicamente todo el mundo decía que sí, claro, con el carril bici utilizaría la bicicleta. Pues bueno, recientemente una investigadora de la UGR solicitó los datos que la policía local registra en caso de accidente de tráfico, ¿no? Concretamente solicitó los que tenían que ver con algún ciclista, ¿no? Con algún ciclista implicado, ¿no? Y que además tuviera como resultado alguna víctima. Según estos datos, desde el año 2007 al 2017 no hubo ningún ciclista muerto. 2007 a 2017 pues fue los datos que se han registrado en cuanto a la bicicleta y que la policía local tiene, ¿no? Por eso se dieron desde el 2007 al 2017. Pues bueno, no hubo ningún ciclista fallecido y el 5% de los accidentes con víctimas tuvieron como consecuencia la hospitalización de alguien, ¿no? Que esto significa que pasaron en el hospital más de 24 horas, que podría ser solo 24 horas o podría ser un año entero, ¿no? No se especifica. Total, en definitiva, esto quiere decir que de todos los accidentes que hay en bicicleta durante el 2007 y 2017, solo una parte tienen que ver con aquellos que tienen alguna víctima, ¿no? Hay muchísimos más que no son ni siquiera registrados, o otros que son registrados, pero que tienen daños materiales, ¿no? Y no tienen víctimas. Pues bueno, en este caso, solo se han investigado sobre los que tienen víctimas, y de estos que tienen víctimas, solo el 5% fueron graves, que son los que tienen la consecuencia de hospitalizarse más de 24 horas. Y además no hubo ninguna muerte. Esto significa que de todos los accidentes que tiene una bicicleta en la ciudad, muy poco porcentaje es el que tiene que ver, mucho menos que el 5%, claro, es el que tiene que ver con los que tienen como consecuencia la hospitalización por más de 24 horas y además ninguna muerte. La conclusión no puede ser otra, es que circular en bicicleta por la ciudad de Granada no puede tildarse de peligrosa, tal como la asociación, por ejemplo, Granada al Pedal hace para justificar la segregación de la bicicleta, o tal como los ingenieros o los planificadores hacen para justificar efectivamente la segregación de la bicicleta. De esa manera, pues justifican la construcción de todos los carriles bici que vienen en sus planes. La justificación de la peligrosidad que siempre se mantenía como argumento en estos planes para justificar la segregación, pues ya no se sostiene gracias al estudio de esta accidentalidad o esta siniestralidad de los ciclistas en la ciudad durante estos años, ¿no? Algo que pues no se habían hecho a la hora de diseñar esos planes para la bicicleta, pero sin embargo sí que se argumentaba en esos planes que era muy peligroso utilizar la bicicleta por la ciudad y por tanto se justificaba los diseños de carriles bici hechos por estos planificadores e ingenieros y también reivindicados por las asociaciones segregacionistas. Por otro lado, el ayuntamiento recientemente ha llevado a cabo conteos de bicicletas para averiguar, en diferentes calles, para averiguar cuál es el peso de la bicicleta en el tráfico urbano. Según estos conteos, en el año 2017, el 5% del tráfico rodado son bicicletas en la ciudad de Granada. Lo cual significa que jamás en nuestra historia, en la historia de esta ciudad, hubo tantísimas bicicletas circulando como la que hay, como las que hay hoy en día. Por tanto, tampoco se sostiene el argumento de que para que se use más la bicicleta hay que pasar irremediablemente por segregar a la bicicleta. Por ejemplo, en algunas calles donde el paso de vehículos presenta algunas restricciones, por ejemplo, en la calle Reyes Católicos o en Gran Vía, pues en este eje la bicicleta representa el 10% del tráfico como media. Por tanto, la conclusión es sencilla, basta con limitar el uso del coche en la ciudad para que haya más bicicletas. Por tanto, la ecuación no es la que se suele decir, que una bicicleta más, o sea, una persona más que va en bicicleta, significa que va a haber un coche menos en la ciudad. Estas son situaciones que sabemos que no son verdad. Sabemos que, por ejemplo, en Sevilla ha crecido algo el uso de la bicicleta, sin embargo, no se ha reducido por ello el uso del coche, ¿no? La ecuación sería más bien la contraria. Un coche menos, o sea, limitar el uso del coche, puede provocar que más gente vaya en bicicleta o también o cualquier de otra manera desplazarse, ¿no? Cualquier otra manera de desplazarse no motorizada o colectiva, ¿no? En cuanto a este asunto de los datos que estamos comentando, conviene también recordar que hace unos meses en Granada se puso en marcha, bueno, las empresas Ofo y Obike, son empresas de alquiler de bicicletas sin amarre, pues iniciaron sus servicios, ¿no?, en esta ciudad. Unas bicis que ya dijimos hace tiempo que en nuestra opinión son de muy mala calidad, carecen de los requisitos necesarios que serían necesarios en una ciudad como Granada para convertirse realmente en un medio de transporte en esta ciudad, ¿no? Porque tiene algunas pendientes, etcétera, ¿no? Así como también pensábamos que deberían haberse establecido medidas para que se estacionaran siempre en la calzada, ¿no? Ya que, bueno, no necesitan amarre como las bicicletas convencionales. Por lo tanto, no necesitan ser estacionadas en la acera, ¿no? Porque las bicicletas convencionales se estacionan en la acera en algunos momentos para poder amarrarlas al mobiliario urbano, tal como permite la ordenanza municipal. Pues tendrían que haberse establecido algunas medidas para que esas bicicletas que no necesitan ser amarradas, pues que se quedaran en la calzada como cualquier otro vehículo. Por ejemplo, en Gijón, las bicicletas de alquiler sin amarre de otra empresa, pues no dejan de cobrar, siguen cobrando el servicio hasta que no dejas la bicicleta en un estacionamiento reservado que está ubicado en la calzada. De esa manera controlan que las bicicletas no se dejen en las aceras, sino que siempre se estacionen en la calzada como cualquier otro vehículo. Bueno, el Ayuntamiento de Granada anunció que con la llegada de estas bicicletas se estaba apostando por la movilidad sostenible. Sin embargo, pues no son mucho más útiles que para darse un paseo a lo mejor por el parque o por una acera bici como la de Camino de Ronda o algo así, ¿no? Como ha ocurrido en muchos casos, también pues han acabado lanzándolas mucha gente al río, colgándolas en un árbol o guardándoselas en su casa o miles de historias que han ocurrido, ¿no? La cuestión es que el negocio de estas empresas no es otro que el recabar datos de sus usuarios para venderlos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es conocer qué itinerarios hace el ciclista para posteriormente vender esos datos al ayuntamiento, al propio ayuntamiento que le ha abierto las puertas para hacer sus servicios en la ciudad y además sin pagar ningún tipo de impuesto, como podría ser, yo que sé, un bar al poner una terraza tiene que pagar impuesto, pues estas empresas no pagan nada. Y además le cobran al ayuntamiento por los datos que les ofrece al recogerlos de sus usuarios. De manera que, por ejemplo, se le dice al ayuntamiento por qué lugares pasan muchas bicis para hacer así en esas calles carriles bici. Carriles bici que serán de éxito porque como en esas calles ya se utiliza mucho la bicicleta, pues sabiendo eso, haces un carril bici en esa calle sabiendo que esas bicicletas van a utilizarlo, ¿no? Es decir, que para que se segregue a las bicis, o sea, se recogen esos datos diciendo al ayuntamiento, por este lugar pasan muchas bicis y ahí es donde vas a segregarlas, ¿no? Y así tendrás éxito. Total, que se segrega donde ya hay muchas bicicletas. O eso es lo que tratan de convencer a los ayuntamientos a los que venden los datos que están recogiendo sobre itinerarios ciclistas. Bueno, en el caso de Granada parece que el negocio no ha ido muy bien. Bueno, no sabemos exactamente, pues Ofo ya ha retirado su servicio de la ciudad. Y ya hace unos programas atrás criticamos también e ironizamos sobre este servicio, ¿no? En cuanto a los ataques que estaban recibiendo estas bicicletas, etcétera. Y los trabajadores de esta empresa se molestaron con nosotros. Y bueno, y aclaramos en su momento que esta interpretación que estaban dando no fue muy acertada, porque realmente estábamos un poco de cachondeo y tal. Y no era una burla contra ellos, sino que más bien, bueno, reconocíamos su labor, ¿no? De que estaban bastante puteados porque tenían que ir recogiendo bicicletas de vete a saber dónde las colgaba la gente, ¿no? Sino que realmente lo que estábamos criticando eran las políticas del ayuntamiento, ¿no? En cuanto que quería hacernos creer que de esta manera iba a resolver los problemas de la contaminación que sufrimos en la ciudad por el tráfico a motor. En definitiva, a la empresa está claro que le ha importado una mierda la vida de sus trabajadores y seguramente los habrá echado a la calle. Hasta aquí ha llegado el negocio y os vais a la calle. Bueno, del mismo modo hay otra empresa, en este caso Ciclogreen, es una empresa sevillana que comercializa una aplicación móvil que, como suelen ser este tipo de herramientas, pues también tiene interés en los datos de sus usuarios. En este caso, la aplicación puesta en marcha en Granada por la comunidad universitaria, por la Universidad de Granada, pues premia a aquellas personas que más kilómetros hacen desplazándose de forma activa. Pues ya sea patinando, andando, corriendo, en bicicleta, etcétera. Después de varios meses en funcionamiento, Ciclogreen anunció que el total de los usuarios de la UGR que se habían puesto a participar en esta aplicación, pues ya habían conseguido entre todos 20.000 kilómetros recorridos de forma activa. Y con lo cual, según esta empresa, se había evitado la emisión de 5 toneladas de CO2. Sin embargo, cuando la empresa anunció previamente que ya alcanzaron los 10.000, las emisiones evitadas entonces en ese momento eran 2,5 toneladas. Era una regla de 3 que a nosotros nos hizo sospechar, ¿no? La medición real de esas emisiones, ¿no? Si con 10.000 eran 2,5 toneladas, con 20.000 eran 5 toneladas, lo cual nos hizo sospechar y reflexionar sobre ello. Así que nos dimos de alta en el servicio para comprobar de qué manera la empresa calculaba si efectivamente esos desplazamientos activos estaban sustituyendo o no a otros desplazamientos que emitían CO2. Y la sospecha, pues, se corroboró. El cuestionario inicial, cuando te das de alta, pregunta al usuario de qué manera te mueves habitualmente. Pero en ningún caso existe ninguna herramienta, ninguna fórmula, ninguna pregunta, ninguna manera de calcular si los desplazamientos que hace el usuario de forma activa están sustituyendo realmente a desplazamientos que previamente ese usuario los hacía emitiendo CO2. O sea, que la aplicación mide los kilómetros que haces de forma activa, pero no puede medir si esos kilómetros que estás haciendo de manera activa están evitando que las emisiones de CO2, o sea, están sustituyendo lo que antes hacías, pues, por ejemplo, en coche. Por tanto, bueno, se alcanzaron 20.000 kilómetros activos, pero no se sabe si se evitó alguna emisión de CO2. A lo mejor no se evitó ninguna. O sea, que la gente ya hacía previamente esos desplazamientos activos. O hacía desplazamientos activos nuevos que nunca había hecho en coche ni jamás se le pasaría por la cabeza de hacerlos. A lo mejor no lo sabemos. Total, que Ciclogreen, sin embargo, vende eso. O sea, está vendiendo una absoluta mentira. Pero bueno, en realidad también vende datos de sus usuarios. Los desplazamientos de estos usuarios generan una información, según la empresa Ciclogreen, muy valiosa. Pues permiten saber cuáles son esos itinerarios habituales o más frecuentados por los ciclistas, y eso se lo venden a las instituciones públicas, a los ayuntamientos, como por ejemplo, como hemos dicho, Ofo y Obike, conocen ese itinerario habitual de los ciclistas, pueden conocer por qué calles se desplazan muchos ciclistas, para así proponer la construcción de carriles bici en esas calles, para que el carril bici tenga éxito, para que el ayuntamiento, bueno, sepa con seguridad que va a hacer un carril bici en ese lugar y va a ser muy utilizado. Es decir, proponen segregar la bicicleta allí donde ya hay muchas bicicletas. O sea, que aquel argumento que decían de que gracias a los carriles bici vamos a conseguir muchas bicis, ahora es justamente a lo contrario. Donde hay muchas bicicletas, sabemos que allí hay muchas bicicletas gracias a nuestras aplicaciones, y allí es donde vais a segregar y vais a tener éxito porque va a ser muy utilizado. Finalizamos nuestro programa y además nos despedimos hasta septiembre. Vamos a mantenernos en la sombra durante todo el verano y volveremos de nuevo en septiembre trayendo nuevos temas de interés relacionados con la bicicleta como medio de transporte. Antes de abandonar la emisión, nos gustaría recordar esta campaña de socios y socias de Radio Almaina. Para poder mantener la emisión de la radio necesitamos mensualmente 550 euros. Actualmente tenemos conseguidos los 503, o sea que nos faltan 47 euros mensualmente, y esto significa alrededor de 24 nuevas personas socias. Pues las aportaciones pueden ser a partir de 2 euros, pero también animamos a la gente que pueda hacer programas de radio tal como este, y con su aportación también como programa, pues ayuda a mantener esta infraestructura que tan necesaria, como decíamos antes, en la FM granadina, en el 88.5 de la FM, la Radio Libre de Granada. Así que, nos despedimos, esperamos que paséis un buen verano y nos vemos de nuevo en el mes de septiembre.